vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano. Aquí estamos con María Torrelias y con Jorge Levinger. Y la verdad que duele empezar así, pero no tenemos otra alternativa. Otra vez Chile parece ser el Chile de Pinochet. Lamentablemente, después de una movilización estudiantil que se hacía en todo el país, organizada por la CONFECH, la Confederación de Estudiantes Universitarios, con la presencia también de estudiantes secundarios, en Valparaíso, donde decenas de miles de estudiantes se volcaron a la calle, fueron asesinados a mansalva dos estudiantes. Se trata de Ezequiel Corbalán, de 18 años, y Diego Guzmán, de 25. Ellos habían participado en la manifestación y estaban pintando, haciendo una típica pintada de las que se hacen en cualquier parte del mundo, en el frente de una casa, y un joven de 20 años, hijo del dueño de casa, salió con un escopeta aparentemente y lo fusiló directamente. Un chico de 20 años fusiló a otros de 18 y 25. Pero esto no es casualidad que pase, no es un hecho aislado como se está diciendo por allí, porque en Santiago de Chile, donde se hizo la movilización también, al final hubo represión por parte de los carabineros, como viene sucediendo cada vez que se manifiestan los estudiantes, los trabajadores, los mapuches en Chile, durante todos los gobiernos de la concertación. Absolutamente todos los gobiernos de la concertación, los carabineros siguen respondiendo, parece ser, a los mandos pinochetistas. Y en este caso, como evidentemente hay una parte de la sociedad que está imbuida de ese fascismo que instaló Pinochet y que el gobierno de la concertación no ha sabido combatir, por el contrario, ha sido cómplice en muchas de las cosas, y sobre todo en el tema de la represión, y sobre todo en el tema de recortar a los estudiantes la posibilidad de una educación sin lucro, y sobre todo en el tema de acorralar y militarizar las zonas mapuches y asesinar durante los gobiernos de la concertación a dirigentes mapuches. O sea que desligar, como intenta hacer el ministro de Interior y la propia presidenta Bachelet, a este hecho de que no intervinieron los carabineros, como lo dicen y lo repiten permanentemente, no intervinieron los carabineros, pero intervinieron y intervino un personaje que es parte de esa misma política que los carabineros después utilizan para disparar contra los jóvenes y contra los mapuches. Es evidente que la señora Bachelet tiene una losa encima. Ya lo dijimos la semana pasada, cuando le niega el mar a Bolivia, cuando de pronto adopta una actitud igual que Sebastián Piñera de subirse al carro de la Alianza para el Pacífico. Y ahora, señora Bachelet y señor ministro de Interior de Chile, tienen la losa de que ya tienen dos jóvenes estudiantes asesinados, sumándole además a los mapuches que murieron asesinados en su primer gobierno, señora Bachelet. Usted, de progresista, no tiene absolutamente nada. Y es bueno que la izquierda, que la apoya, que la vota, como pasa en otros países del mundo, se empiece a dar cuenta que en honor y para no caer en el tema de que si no la votamos viene la derecha ya está instalada en el gobierno de Chile. Y ahora, un poco más tranquilos, vamos a hablar de Cuba, porque esta semana Cuba brilló a nivel de las noticias en varios puntos del mundo. Por un lado, la presencia de Raúl Castro en el imponente desfile para recordar el 70 aniversario de la victoria contra el nazismo allí en la ex Unión Soviética, que parecía la Unión Soviética, viendo el desfile, viendo las presencias y viendo la importancia que el pueblo ruso, la memoria, en el recuerdo emocionado, le daba a sus muertos, a sus caídos en combate, esos 27 millones de ciudadanos y ciudadanas rusos que pelearon en defensa del mundo contra el nazismo. Bueno, allí estuvo Raúl Castro, allí estuvo Nicolás Maduro y otros presidentes del mundo arropando al presidente Putin en esta conmemoración. Y yo creo que no es poca cosa que Raúl participara en eso y a las pocas horas se encontrara con otro que está pesando en la política internacional, me refiero al Papa Francisco, y con él, aparte de mantener una reunión muy amistosa, como la dijo Raúl Castro, también tenía como objetivo agradecerle al Papa esta gestión que él hizo, no sabemos cuál es la gestión, pero aparentemente la hizo, de acercamiento y flexibilización de la política norteamericana con Cuba, que está derivando, y de eso queríamos hablar un poco, en este anuncio que hizo Raúl en una conferencia de prensa improvisada, en la cual dice que en los próximos días, a fin de mes, dijo él, estaríamos en condiciones de mandar nuestro embajador hacia Estados Unidos y que Obama mande el embajador hacia Cuba. Esto fue rápidamente desmentido por uno de los tantos voceros de la Casa Blanca, diciendo que todavía hay mucho para hablar y que, si bien Obama está pensando en algún embajador, todavía eso no está definido. Sí, haciendo el mismo recorrido que vos planteabas y que hizo Raúl Castro, del desfile y de la presencia de Raúl Castro en Rusia, me gustaría agregar una cuestión. Que estuvieron presentes los presidentes de China, Xi Jinping, estuvo Raúl Castro y estuvo Nicolás Maduro, y no estuvo intencionalmente ningún mandatario occidental de los países occidentales. Esto ratifica hasta qué punto la visita no era solo protocolar, sino de ratificar un encuentro con Rusia para que les quede claro que el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos no supone el alineamiento con los Estados Unidos, sino el mantenimiento de una estrategia de multipolaridad que hoy por hoy, por eso vos lo asimilabas con la Unión Soviética, significa Rusia y China y los BRICS a nivel de la política mundial. Y con respecto al Papa Francisco, efectivamente le fue a plantear todo esto del agradecimiento, en definitiva, por las gestiones que hizo para el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos, pero también arreglaron de que va a estar el Papa Francisco en Cuba antes de su viaje a los Estados Unidos. Un viaje que además, antes de este viaje que va a ser en septiembre, va a realizar en julio a Bolivia, a Ecuador y a Paraguay, que va a tener mucha significación porque dudo de que no diga algo respecto al problema de la salida al mar de Bolivia, al punto tal de que la propia Bachelet va a ir antes a visitarlo a Vaticano al Papa, ya que él no va a Chile. O sea que todo esto da mucho para hablar. Y faltaría un dato más, un elemento más que fue muy importante en esta semana, que es la presencia del presidente francés, Hollande, en Cuba, y en donde dijo algo que me llamó profundamente la atención, que él en realidad se apresuró a ser el primer presidente francés que está en Cuba, porque después dice van a venir todos los presidentes europeos, porque la Unión Europea quiere abrirse a Cuba, porque Cuba dice no es solamente Cuba, sino es América Latina, por el respaldo que logró y la integración que logró Cuba en América Latina. Y esto me hace pensar algo también bastante cómico. Parece que los Estados Unidos no solo tenían cierta hegemonía económica, sino parece que les han dado permiso a los países europeos y a los países occidentales capitalistas para ir a visitar a Cuba y tratar de no perder el tiempo para hacer inversiones. Bueno, y recordar que ahora que hablas del presidente Hollande, francés también fue a Haití, y en Haití fue todo lo contrario. Sí, lo recibe Martelly, el presidente, con una alfombra roja, pero todo el pueblo salió a protestar por la deuda histórica que tiene Francia, que debería de condonar esa deuda que tiene con Haití desde la colonización, porque los echaron a patadas. Pero no es condonar, le tienen que devolver. Porque en realidad ya la pagaron con largamente. Y Hollande dijo que tiene una deuda moral, no financiera, con Haití, y le prometió algo así como 70 millones de euros para la educación, como quien se lava un poco las manos de esa deuda que fue terrible durante muchos, muchos años para Haití. Como ustedes ven, una noticia nos va llevando a la otra, pero volviendo a Cuba, quería decir que también en esta conferencia de prensa que dio Raúl, dejó claro que si bien va a ir un embajador para un lado y vendrá otro para el otro, y seguramente Estados Unidos montará una embajada que será una agencia central de la CIA en América Latina, pero los cubanos que no son despistados en esto los están esperando y tendrán ya todo instalado para contrarrestar esa agencia, también dijo que el punto fundamental de restaurar realmente las relaciones sigue siendo el levantamiento del bloqueo, sigue siendo la devolución de Guantánamo a territorio cubano. Porque uno de los puntos que también estaba en entredicho es el que se va a levantar ahora a fin de mes, que es el de que proclamaba por parte norteamericana y se lo impuso al mundo de que Cuba era uno de los propagadores del terrorismo y uno de los sostenedores del terrorismo mundial. En ese sentido, ese punto quedaría anulado, pero los otros dos tienen una vigencia increíble y que además para Cuba es fundamental, sobre todo el primero, el tema del bloqueo, que ya lleva 56 años. Y que depende del Parlamento. Y que depende del Parlamento norteamericano, que vamos a ver cómo se mueve eso. Ahora, yo coincido con vos, evidentemente se ha levantado la veda, porque lo de Hollande no es casualidad. Y además es interesante también saber que en otro momento, imaginemos otro momento, hubiera sido España la primera que va, no Francia. España está tan sumida en la crisis que tiene y en esa cosa fascistona que le ha impuesto entre el PP y el PSOE al país, que se están olvidando de su ex colonia y no corren tan prestamente como hacen los franceses, que vaya lo de Hollande también, porque estamos hablando del señor Hollande, que por otro lado es un imperio también con respecto a otros países. Bueno, antes de que se acabe el segmento, aprovechar este segmento de Cuba para decir que hay una actividad que queremos convocar a los oyentes y a las oyentas. Este martes 19 en la Biblioteca Nacional se va a hacer un gran acto por las misiones sociales cubanas en Venezuela, obviamente se van a hablar también de las de acá, con la hija del Che, Aleida Guevara, con los embajadores de Cuba, de Venezuela, con la organización UMEP, Mundo Mejor Posible, y ahí se van a presentar un libro de Sebastián Tioso, que es un joven que estudió en la ELAM, que ahora está cubriendo una misión de salud integral y multicomunitaria en Misiones, y va a presentar su libro de la experiencia en la Amazonia de Venezuela. O sea que queremos convocarles para esta actividad. martes 19 en la Biblioteca Nacional. Y a las 19 horas. Sí. Y vamos a escuchar ahora a Carlos Puebla en un tema que se llama David y Goliat y que tiene que ver también con un homenaje a la lucha del pueblo de Vietnam y sobre todo a Ho Chi Minh, que esta semana que viene se recuerda el 125 aniversario de su natalicio y que fue recordado aquí en la Argentina esta semana en un acto que hicimos, resumen latinoamericano, con la Embajada de la República Socialista de Vietnam. Carlos Puebla en David y Goliat. Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones. Los dinamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de otra vez de Perú, porque ya empezamos la semana pasada hablando de lo que es este paro general en la zona de Arequipa contra la megaminería, contra la empresa Southern Copper, una compañía que está tiene capitales mexicanos y también norteamericanos, y que ha levantado a toda la población de Arequipa y ya se está extendiendo hacia otras partes de Perú, porque el problema de la lucha contra la megaminería no es solamente de esta zona, y que sigue teniendo como receta por parte del gobierno la represión y además la militarización. A Ollanta Humala no le alcanzó, evidentemente, con la policía y con los desmanes que provocó la policía. Ya estamos hablando de 3 muertos entre los pobladores de Arequipa, sino que también ahora ha enviado al ejército. Es un paso realmente, un punto de inflexión. El ejército fue recibido por la población con una resistencia muy clara, sobre todo en la zona de Cocachacra. Estamos hablando del Valle del Tambo, de Tía María, es una zona con muy potente, organizaciones campesinas y de pobladores que están sumándose a la lucha y que están reclamando, obviamente, que esta empresa está contaminando y envenenando el agua y que ellos prefieren agua limpia y no una megaminería que está destruyendo la tierra en Perú, como lo hace en otras partes de América Latina. Y bueno, han logrado hasta, ya hace 2 años que esta empresa no puede funcionar en este lugar, pero además de los campesinos y de los pobladores, son los gremios de trabajadores de Arequipa los que se han sumado y ya llevan más de 52, 53 días de huelga, de huelga general indefinida, hasta que no se resuelva esta cuestión, que el gobierno evidentemente está desesperado por lograr que haya más inversiones mineras sin importarle los costos sociales o ecológicos que esto pueda suponer para mejorar la situación económica, aunque esto tenga que ver con esta represión que vos mencionabas, e incluso falta un paso más que estaban a punto de dar, que es declarar en estado de emergencia a la zona, para prácticamente es un estado de sitio que impediría la movilización de la gente en las calles como lo están haciendo. De hecho, la participación del ejército se hizo para evitar que haya cortes de rutas, que es lo que les preocupaba también al desplazamiento, digamos, de las otras actividades económicas. Es realmente una situación muy complicada, de un gobierno también muy deteriorado en su prestigio y en su popularidad, como es el de Humala, que quedó muy lejos sus intentos originales nacionalistoides y ahora demuestra muy claramente su verdadera hilacha de vinculación con las transnacionales, ¿no? Es impresionante la participación popular en estas marchas y en estas protestas. Son imágenes que nos mandan, ¿viste? Gente que hace con una camarita, pero estamos viendo niños y niñas enfrentando a los policías, las mujeres. O sea, es de estas luchas ya gigantescas de todo un pueblo, ¿no?, que está en contra de lo que están haciendo. La ciudad de Arequipa está prácticamente tomada por miles de manifestantes. Esto es permanente. Están acampando en vías estratégicas de todo el cono norte de la ciudad. Han cerrado el paso al aeropuerto también y otras rutas. Y el ejército trata de sostener a la policía, que es está recibiendo también en algunas zonas el efecto de la resistencia. Hay numerosos policías heridos por piedras, mientras los manifestantes están heridos por balas. O sea, esto está claro. Pero se han encontrado con el hartazgo de la población de Arequipa, que una y otra vez le ha planteado al gobierno de que no quieren este envenenamiento del agua. Y esto yo creo que marca una señal muy clara sobre lo que va a seguir ocurriendo en otras partes del continente. Lo estamos denunciando todo el tiempo, el tema de la soja, el tema del extractivismo, el tema de los agronegocios, el tema de la megaminería, está destruyendo América Latina. Lo denunciamos en Uruguay, donde está la megaminera Aratirí, en Brasil se han provocado incluso movilizaciones indígenas también contra la megaminería, y sin embargo, algunos gobiernos, incluso algunos gobiernos progresistas, siguen adelante con esto, pactan con Monsanto, pactan con Southern Copper o con cualquiera de estas empresas y en algún momento la gente se cansa, se harta. Como se está cansando también, y vamos a otro tema, pero que tiene que ver también con toda esta misma historia, el pueblo de Honduras, que ha salido a la calle este pasado miércoles, y encabezado por todo lo que fue en su momento el Frente Nacional de Resistencia, pero sobre todo el Partido Libre, exigiendo la renuncia del presidente Hernández, que, como sabemos, es un presidente que es parte de una maniobra continuista que viene del golpe militar contra Manuel Zelaya. Y exigen esa renuncia por motivos de corrupción, porque ha habido un vaciamiento del Instituto Hondureño de Seguridad Social en beneficio del Partido Nacional que conduce Juan Orlando Hernández y que tiene que ver con decisiones tomadas por el propio presidente. Un tema muy parecido al que después podemos ver también en Guatemala, que están pidiendo similares renuncias del Ejecutivo guatemalteco. En el caso de Honduras es interesante porque hasta el momento no se había producido algo similar, y hasta los juicios que se habían formulado contra Hernández eran más bien vinculados a su deseo de permanecer eternamente en el poder. De hecho, había planteado la reforma constitucional para permitir la reelección indefinida. Lo llaman el emperador Hernández ahora. Claro, pero lo llamativo es que es esto, que ahora lo están haciendo porque les gusta un hombre vinculado a las transnacionales y al imperio como es Hernández, es lo que motivó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya cuando hizo una consulta popular para ver si se podía reformar la Constitución. Son estos cambios muy, muy fuertes, insólitos, y que muestran el grado de hipocresía de la oligarquía hondureña en este caso. No, y hay también que decir, y vos lo estabas planteando recién, la similitud con Guatemala, porque venimos de un conflicto muy serio por el cual se derrumbó el cargo de la señora Roxana Valdetti, que era la vicepresidenta, un personaje ligado a la corrupción, ligado a defraudaciones aduaneras, jefa de una banda, porque en realidad es jefa de una banda en la cual estaba su secretario privado y otros personajes. La línea la llaman. La línea, exactamente, que la movilización popular, como hace ya mucho que no pasaba, la volteó de su cargo. Y ahora la gente está pidiendo directamente la renuncia del genocida Otto Pérez Molina. Digo genocida porque está vinculado a toda la represión contra el pueblo de Guatemala al lado de su amigo, el general Ríos Montt. Y sí, y además ahora tenemos que sumarnos a una campaña por la libertad de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, que son dos líderes comunitarios que estaban luchando en Huehuetenango contra una empresa española, Hidralia, que es una de las tantas multinacionales que tienen prácticamente el poder en Guatemala. Otto Pérez Molina ha militarizado la zona y estos dos compañeros estaban desde el 2012 luchando contra esta empresa, y resulta que primero entraron presos 8 meses, consiguieron sacarlos y ahora los vuelven a meter, pero además con un cargo de 33 años de cárcel. Entonces hay una vista oral para este viernes donde se va a decidir, pero hay una campaña internacional porque además Otto Pérez Molina no solo fue terrorista en los tiempos de los 80, es que ahora ha militarizado, ha vuelto a hacer los campamentos militares cerrados en los pueblos, ha desatado una represión brutal. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Colombia, como lo venimos haciendo habitualmente. Hoy tenemos aquí en el estudio la visita de Laura Pinzón Capote, que es integrante del capítulo argentino de Marcha Patriótica de Colombia, y queríamos comentar, para empezar esta charla, este encuentro que ha habido entre el comandante de la FARC, Timochenko, y Nicolás Bautista del ELN, y ya la decisión de que el ELN se incorpore a la mesa de negociaciones en La Habana, a la mesa de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz en La Habana. Y queríamos preguntarte, Laura, ¿cómo ves esto y qué significa esto en el marco de todo el proceso de negociaciones? Bueno, hola Carlos, hola Resumen, gracias por la invitación. Bueno, en el caso de la invitación o el aporte que busca hacer Timochenko desde la mesa de, desde la Delegación de Paz en la Mesa de La Habana, que le extiende, digamos, al ELN y que es un proceso que hace varios meses se viene adelantando, significa la comprensión de que el conflicto político, social y armado en Colombia es estructural, es decir, la constitución de insurgencias como las FARC, como el ELN, como el EPL y como las demás insurgencias que hay en Colombia, hacen parte, responden a un mismo conflicto y para la solución del mismo es necesario sí o sí escuchar la voz de todas las expresiones, tanto políticas como armadas, que están en oposición al establecimiento. Entonces, en ese sentido, vemos como la invitación que hace Timochenko al ELN está además abrazada por el pueblo colombiano y abrazada por la sociedad civil, que en la anterior movilización del 9 de abril en Colombia, una movilización multitudinaria por la paz, pedimos también por la inclusión del ELN a los diálogos de paz y por la inclusión no solo del ELN, sino también de las demás insurgencias que hay, justamente de cara a que la solución de ese conflicto, si necesitamos y debemos construirlo desde la realidad, tiene que ser con todas las caras y con todos los brazos que hacen parte del mismo conflicto. Te quería preguntar, Timochenko habló de la urgencia de la incorporación del ELN a estas negociaciones. Esto da una sensación de que se está avanzando realmente en las negociaciones y en la posibilidad de que estas concluyan en algún punto favorablemente o no. ¿Cómo lo ves vos? Están avanzando, sí, positivamente. Hay algo importante en el acuerdo y es una de las cláusulas iniciales, y es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, hasta el momento, en 4 de los 5 puntos hay acuerdos preliminares. Ninguno de los acuerdos está cerrado finalmente. Así que, a pesar de que han existido avances en esta coyuntura, sea la necesidad, como diría Timochenko, la urgencia de que entre el ELN a los diálogos, quiere decir que, bueno, por un lado, estamos avanzando positivamente, pero para que en realidad se logre constituir un real acuerdo, es necesario sí o sí que estén. Entonces, hasta lo preliminar, entremos a dialogar con el ELN para que en lo preliminar, en los acuerdos preliminares, sepamos en qué posición estamos. Pero ya teniendo el ELN adentro de las demás insurgencias y a la sociedad civil y a las víctimas y a todos los sectores sociales que se llaman a este conflicto, ya teniendo eso, podemos acordar unos acuerdos, digamos, definitivos en ese sentido. Es la única garantía, pero sí se puede ver como una luz de que el proceso está avanzando. Ahora, Laura, en el territorio siguen los problemas. Esta semana ha habido ametrallamientos en algunas veredas, en algunas zonas, por parte del ejército. El acoso del ejército sigue contra los campamentos de la FARC. Y además, en lo territorial también, se ha dado otra vez la irrupción del paramilitarismo en un paso que me parece bastante peligroso, que es la amenaza a estudiantes por parte de las Águilas Negras, un grupo paramilitar que viene amenazando de muerte a casi todo el mundo que lucha en Colombia, pero ahora va dirigido a militantes estudiantiles. Esto me parece que es también, son puntos de inflexión como para patear el tablero de lo que se negocie en La Habana. Claro, y es algo que en este momento nos llama mucho la atención, porque desde el inicio de los diálogos, de alguna forma, esas amenazas por parte de los grupos paramilitares habían sido más que todo dirigidas a quienes están metidos como en el proceso, a medios de comunicación, por ejemplo, alternativos, inclusive medios de comunicación oficiales de la capital del país, que es un canal oficial, digamos, del distrito, que es Canal Capital, también recibió amenazas, y de la mano prensa rural y la gran mayoría de medios alternativos habían recibido amenazas, también los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otras personas que están como en la movida. Pero hacía mucho tiempo que el estudiantado como tal no recibía ese tipo de amenazas. Entonces ahora la amenaza reciente que hicieron las Águilas Negras en contra de los estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional, que es algo que hace mucho tiempo no sucedía, prende las alarmas, porque es algo que sucede en Bogotá, pero que, por ejemplo, el año pasado, en un encuentro que hubo de la Federación de Estudiantes Universitarios en Cali, también estuvieron presentes amenazas a estudiantes. Entonces es un fenómeno que se está repitiendo y de alguna forma nos permite hacer una lectura de que en este momento la coyuntura está muy álgida, sobre todo después de la reelección de Santos, todo cómo se está configurando desde la derecha, extrema derecha, alrededor de pensarse que las negociaciones de paz son un negocio, una repartición del país entre la insurgencia y el gobierno, entre muchos otros supuestos que la derecha pone sobre la opinión pública. Es muy peligroso porque los estudiantes y las estudiantes, digamos, el principal problema es que existe la persecución desde el pensar, ¿no? Ni siquiera es desde el accionar, se persigue al que hace, sino se persigue al que piensa. Y de ahí, bueno, podemos ver, por ejemplo, el caso de distintos profesores de la universidad que han sido amenazados, que fueron prisioneros políticos y que hoy el mismo Estado, por ejemplo, en el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el mismo Estado por parte de la Procuraduría sigue persiguiendo al profesor. A pesar de que salió de prisión, se le demostró su inocencia, siguen diciendo que aunque se haya presumido la inocencia, entre otras cosas, él estuvo preso, digamos, es un expresidiario y por lo tanto no puede ejercer cargos públicos durante 12 años, un hombre que toda su vida la dedicaba a la academia. Hay cosas que también suceden con el profesor Renan Vega Cantor, que suceden con Jairo Estrada, con varios académicos que inclusive estuvieron en la mesa de la Comisión Histórica para el Conflicto. Y como que en el discurso se acepta el pensamiento crítico, se aceptan las opiniones distintas sobre el origen del conflicto, pero en la práctica el Estado sigue siendo igualmente represor. Ahí va nuestro clamor por el cese bilateral al fuego, porque en realidad si estamos negociando una paz, tiene que ser una paz en los territorios, no tiene que ser una paz de los que están en La Habana, sino tiene que ser una paz que se construya en el país. Y también en el movimiento campesino ha habido incumplimientos de acuerdos y hay posibilidades de que vuelva a estallar un conflicto muy, muy fuerte. ¿Cómo lo ves vos en este sentido? Sí, hace unos 2 años que fue el paro agrario que hubo en Colombia, que dejó un saldo de bastantes compañeros y compañeras asesinadas, detenidas, el saldo del principal dirigente de la Federación Sindical Agraria en Colombia, Uber Ballesteros, el detenido ahora prisionero político, hizo que de alguna forma el gobierno tuviera sí o sí que sentarse con los campesinos, con la masa campesina. Se constituyó la Mesa de Interlocución Agraria, la MIA, quienes eran, digamos, los delegados de dialogar con el gobierno sobre todo lo que estaba sucediendo a nivel del campo. En ese momento se llegaron a acuerdos sobre todo sobre el TLC, sobre todo los impactos del TLC en las comunidades. Eso también ha abocado a un tema que ahora está muy álgido en Colombia porque hubo un seminario en Bogotá sobre el uso del glifosato y todos los cultivos ilícitos en Colombia. Hubo ciertos acuerdos entre la MIA y el gobierno que hoy, 2 años después, no se han cumplido. Todo quedó en el papel, en la palabra, para que los campesinos levantasen el paro, pero hoy no ha sucedido. Entonces, como dices, hoy está la amenaza de que vuelva a haber ese paro, de que vuelva a existir. El problema es que en Colombia es tan difícil decidir irse a paro, porque si te vas a paro es saber que todo el saldo de compañeros presos, asesinados, entre persecución, entre otros, va a estar presente. Entonces no es tan fácil. Pero los compañeros y las compañeras están en este momento exigiéndole al gobierno que cumpla lo que prometió, porque ni siquiera son exigencias nuevas, son exigencias que ya se habían dialogado y que el gobierno sigue repitiendo, y además que pone en por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora está buscando que se apruebe y que la sociedad civil está desaprobando en su conjunto, porque hay un presupuesto altísimo para la guerra, desconociendo las necesidades del campo, las necesidades de la salud, las necesidades del sector de la educación, entre otros. Estamos acá dialogando, resumen latinoamericano, con Laura Pinzón Capote, de integrante de Marcha Patriótica, capítulo argentino. Y ahora vamos a un corte con música colombiana y música fariana, además. Sí, el grupo se llama Cuentas Claras y la canción que vamos a poner es Yo apoyo los diálogos de paz. Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente. Escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y para todos los que quieren una Colombia nueva. Sí, para usted. Para ustedes, estas palabras. En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios, su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Ser juez en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten cobrarnos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. De mi realidad, de la fuerza que me hace luchar. vida el dolor que me obliga. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Como Don Quijote, sin temor que me derrote, que el pueblo se nos una, que la verdad se toque. O es que tienen miedo que los pobres hagan bloque, adquieran conocimiento y que en un choque los derroten. Separando al pueblo de quien lucha por el pueblo, poniéndolos de parte de quien les mete el fierro, ofreciéndonos espejitos y socavando territorio, vendiendo nuestra casa y provocando un gran infierno. La verdad, soy consciente de mi realidad, de la fuerza que me hace luchar, la razón de mi vida, el dolor que me obliga. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Para desatar este nudo, no se debe usar la ley del embudo, ni utilizar la palabra paz como escudo, y mentir y masacrar y decir que por mi culpa no se pudo. Alteran nuestro punto de vista, en cada noticia, en cada revista, como los millonarios cambian de ropa, una situación bochornosa, usan el periódico para desinformar y los pobres lo utilizan para hacer sopa. Si yo vengo a conversar y tú me vienes a atacar, óiganme pueblo, no se dejen engañar, el cese al fuego es bilateral, pero si el falso positivo y la masacre siguen igual, entonces ¿quién carajo está actuando mal? Yo no ando con el frío en mi mente, vamos a pasar las leyes por el lente, y a los malos en el frente, metiéndole dientes. Si que se metan los al lado, ni se metan los de frente, esto se va a poner caliente con la constituyente. Que tenemos que parar a los que vienen a saquear y con nuestra riqueza se proponen engordar, y entonces no les cuadra la conciencia popular, temen que los de abajo ya no se dejen callar. Los que acumulan tierra de manera muy conchuda, si no negocian campesinos pues negocian con la viuda. Si ellos siembran el terror y promueven la duda, sembraremos el futuro sobre realidades crudas. Tu verdad, la verdad, nuestra verdad. Cosas lindas con tremenda belleza. Cuentas claras, el Boric y la holandesa. No es tiempo, que viva Colombia y que viva la paz. Gózalo, chamaco. Cuentas claras en la casa. Bueno, después de escuchar este tema musical, vamos a seguir comentando con Laura Pinzón Capote de Marcha Patriótica aspectos de la realidad colombiana de hoy. Otro aspecto terrible, otra lacra que sufre Colombia, es el abuso que están realizando los marines que están en las tantas bases militares que hay en Colombia. Ya veníamos de una denuncia del 2005 donde ya sabíamos que se violaban niñas, que se las trata como explotación sexual, pero ahí fue una prueba de que hicieron unos 53 videos con 53 niñas donde incluso, bueno, se veía como abusaban sexualmente. Esta denuncia sale otra vez a la luz con más, digamos, más apoyo mediático. Incluso se empieza a negar ya, ¿no? Desde las usinas, digamos, de los medios de las multinacionales empiezan a negar que eso sucedió e incluso hablar mal del que lo denunció. Exacto, algo que en este momento llama mucho la atención es que, bueno, Renán Vega Cantor, que es un profesor de pensamiento crítico en Colombia, hizo parte de la Comisión Histórica para la Verdad en La Habana, que fue un grupo que se armó en La Habana, que propuso la insurgencia sobre la constitución de un grupo de 12 académicos y académicas de todos los pensamientos, de todas las matrices de conocimiento, que explicaran de alguna forma cuáles son las causas originarias del conflicto en Colombia. Entre ellos está Renán Vega, que es un profesor, un teórico marxista muy, muy reconocido en Colombia, y él en su informe, en su informe dentro de la Comisión Histórica, habla de esa intervención norteamericana en el país, que, bueno, no es secreto para nadie que es atroz, está en todos los sentidos. Tenemos 7 bases militares norteamericanas en nuestro territorio conocidas, X cantidad no conocidas, que son un montón, y que, bueno, todo este proceso de, de, de inserción de los militares norteamericanos en Colombia, lo denuncia Renan en su informe. En su informe nombra este caso que tú nombras, el abuso sexual, el acoso sexual por parte de militares norteamericanos a niñas. Estamos hablando de niñas de 11 años, de 14 años, son niñas chiquitas, igual, aunque fuera más grande sería igual de grave, pero son niñas cuyos cuerpos apenas están empezando a formarse, digamos. Y se dio el caso, él hace la denuncia en ese informe, de 53 casos de niñas que fueron abusadas sexualmente por estos militares, cuyos abusos los militares grabaron en videos y los vendieron como video pornográfico en Estados Unidos. Entonces, Renan Vega hace la investigación, lo denuncia, eso sale a la luz pública y, bueno, la condena, además porque en los medios de comunicación en Colombia tú nunca escuchas hablar de la militarización norteamericana del país. Es decir, nadie sabe, si uno no se mete a investigar, que existen bases norteamericanas, que tenemos un montón de que los militares hacen asesoría militar al ejército colombiano, entre otras cosas. No se conoce eso. Y además que está, creo que como en toda América Latina, la idea del militar norteamericano héroe que nos vendió Hollywood, del que salva la vida de los niños y el que salvó la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y los medios de comunicación se ven obligados a sacar esta noticia. Hace dos días, La Silla Vacía, que es un portal de internet informal en el que invita a columnistas a subir, pero no tiene ninguna línea editorial, etcétera, hace un artículo sobre desmintiendo lo que Renan Vega denuncia. Es decir, los pájaros tirándole a las escopetas, porque Renan Vega es un investigador, el tipo se metió a full con el tema, y cualquier periodista X sube a La Silla Vacía un artículo desmintiendo lo que dice Renan Vega. Hoy, esta mañana, justo estaba leyendo la respuesta de Renan Vega a La Silla Vacía, donde muestra todas sus investigaciones, donde le da un sostén teórico a lo que él propone. Pero más allá, digamos, un poco de la noticia, es esto, entenderlo como un caso más, 53 casos más, de los muchísimos que han habido de violaciones, no solo sexuales, sino violaciones en todos los sentidos, a las comunidades en Colombia, de las poblaciones rurales sobre todo, que es donde están esas bases militares. En Palmerola, por ejemplo, ya teníamos denuncias de creación de prostíbulos, o sea, en realidad... En Honduras. Claro. Ah, eso, Palmerola es en Honduras. Sí. Pero y hay una cosa, que además los militares están norteamericanos están protegidos por una inmunidad que impide su juzgamiento, aunque hubiese verificación de los delitos cometidos. Claro, y que además toda la llegada de marines, de una creación, una especie de pueblos militares norteamericanos en ciertos lugares en Colombia, crea, por ejemplo, lo que dice María, todo un fenómeno de mercado en prostitución. Y estamos hablando de mercado en prostitución de niñas pequeñas que inclusive son hasta obligadas por sus propias familias o son cooptadas por los mismos militares para realizar esas acciones. Y el Estado colombiano no puede hacer nada para... Bueno, el Estado colombiano sí puede hacer mucho, pero la sociedad civil, digamos, desde los instrumentos legales, es muy poco lo que tiene para poder denunciarlos, justamente por esa inmunidad de la que gozan los militares norteamericanos. Y porque la sociedad civil nunca ni siquiera se pregunta quiénes son, por qué vinieron, a qué política responden, por qué tenemos militares norteamericanos. Inclusive llegan a sentirse orgullosos de decir que hay militares norteamericanos en nuestro territorio, de que estamos protegidos y cuidados por los gringos de la amenaza castrochavista que está en el continente y que de alguna forma es la única seguridad que tenemos en el país en contra de todo de lo cerca y del presidente que está negociando con la guerrilla y que le va a entregar el país a la guerrilla. Entonces, está desde el lugar de la extrema derecha, de la negación, de si eso no sucede o son inventos de esos profesores comunistas o eso no tiene sentido, y seguir diciendo, y es algo que llama mucho la atención, salen este tipo de casos y la extrema derecha lo que dice es, no, pero la insurgencia tiene dentro de sus filas mujeres, las obliga a abortar, abusa de ellas sexualmente, la situación de los niños, de las niñas, reclutamiento, entre otros fenómenos, como si lo que sucede fuera un dato más y no tuviera ninguna importancia de lo aberrante que en realidad significa para esa intervención en todos los sentidos. Es que es desde intervención militar, desde preparación de estrategias militares, hasta meterse en la vida cotidiana de las comunidades y de los niños y de las niñas. Es interesante, mientras te escuchaba, darse cuenta ¿cómo todavía en Colombia se siguen aplicando los mismos códigos que de décadas pasadas con respecto al comunismo? En las acusaciones siempre, yo lo leo habitualmente, siempre son, sí, o profesores comunistas o estudiantes comunistas. Se muestra al comunismo como un monstruo, como hacían las campañas macartistas de la década del 50, cuando la Unión Soviética todavía existía, y que me imagino que ahora se va a revitalizar en aras de esta Rusia que vuelve a ser Rusia y que nos hace recordar a muchos lo que era el esplendor. También tuvo errores garrafales, pero el esplendor de la Unión Soviética. Lo que esto también indica es, de algún modo, como la supervivencia de la Guerra Fría en Colombia y el carácter social y armado del conflicto, cosa que los medios de comunicación colombianos suelen negar, lo suelen mostrar como un enfrentamiento armado exclusivamente y no la parte social en donde hay intervenciones extranjeras e intervenciones de la propia oligarquía que ha desarrollado el paramilitarismo, por ejemplo. Claro, estructurales, como decía ella, ¿no? Pero también nos querías anunciar un nuevo encuentro que va a haber latinoamericano. Sí, justamente, bueno, con toda esta coyuntura que estamos viviendo y sobre todo de cara a los diálogos de paz y a la importancia que para nosotros y nosotras desde la marcha y desde la sociedad civil, la importancia de abrazar el proceso de paz y de no permitir que se vaya a romper por las intenciones de la derecha, hemos realizado hace 2 años el primer foro por la paz de Colombia, que lo realizamos en Porto Alegre, Brasil, donde nos encontramos con un montón de organizaciones sociales, movimientos políticos, brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos, entre otros, hermanos y hermanas nuestroamericanas que le quieren apostar a la paz en Colombia. Entonces, esa experiencia fue muy buena, muy enriquecedora, y presentamos este año el segundo Foro por la Paz de Colombia como una continuación de ese primer proyecto. Este año lo vamos a realizar en Montevideo, Uruguay, del 5 al 7 de junio. Vamos a tener la presencia entre muchos y muchas invitadas parlamentarias, entre otros, de bastantes académicos y académicas dentro de las mesas y sobre todo de las personas que integraron la Comisión Histórica para la Verdad en el conflicto en La Habana. Entonces, extender la invitación, más adelante seguramente seguiremos contando más detalles del foro, pero invitarlos a buscarnos en internet, estamos en Facebook, en las diferentes redes, así que extender la invitación a todos los oyentes y las oyentes de Resumen. No, seguramente, la semana que viene vamos a empezar a hablar más a fondo del foro, porque vamos a participar en él, obviamente, y te quiero agradecer, Laura, todo este informe que has dado, y bueno, invitarte, por supuesto, a que sigamos hablando de Colombia contigo. Vamos a escuchar una música colombiana y después seguimos con otro tema. aviones y misiles, con el escudo de la ONU y de la OTAN. Sometiendo pueblos por todas partes van, el globo, los corsarios y gendarmes más terribles. Colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y es el plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar, guerra patria, fuera el yanqui opresor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a entrar en una entrevista que nos parece muy interesante, primero por de quién se trata. Me refiero a James Cockcroft, que es un intelectual nacido en Estados Unidos, ahora vive actualmente en Quebec. Es un hombre vinculado a la defensa de las luchas de América Latina, con una profusa edición de libros que tienen que ver con Cuba, con cada uno de los sectores y movimientos que tiene el continente en resistencia contra el imperialismo. Con James Cockcroft estuvimos recientemente en Buenos Aires, vino para unas jornadas de martianas para hablar de el gran luchador cubano, y con él repasamos un poco lo que está ocurriendo en América Latina y lo que tiene que ver fundamentalmente con su tarea en la Red de Intelectuales por la Humanidad, que es precisamente una herramienta para defender a Cuba, a Venezuela y a cada uno de los países que luchan en América Latina. James, estamos en un momento realmente interesante en América Latina, por un lado porque estamos denunciando permanentemente la ofensiva norteamericana, y por otro lado porque se dan episodios interesantes a nivel de los pueblos y de los gobiernos. Venezuela, la resistencia, Cuba. Me interesa tu opinión sobre cómo ves América Latina hoy en ese sentido. Yo veo América Latina en una posición muy compleja en términos mundiales. Por ejemplo, Grecia, España y muchos jóvenes y nuevos líderes políticos ven en otras partes del mundo, ven en América Latina con CELAC, y Mercosur, ALBA, TCP, etc., Petrocaribe, toda la unidad de integración que está pasando desde la elección del comandante Chávez en 98 del siglo pasado, es una distinta manera de combatir al gran capital y su política de neoliberalismo. Y por eso, paradójicamente, la parte del mundo con una distribución de ingresos más desigual, pero combatiendo ya, con los ejemplos de Venezuela y Cuba antes, la pobreza, hasta eliminar casi en Venezuela la extrema pobreza, otra gente en otras partes del mundo están recibiendo una lección, están mirando muy atentivamente a nuestra América. Entonces, en el sentido martiano, nuestra América. Pero por otro lado, hay mucho énfasis en la izquierda ahora, en nuestra América, de preocuparse de ciertos individuos, sea Dilma o Kirchner o aún Correa o Maduro, en vez de ver lo que está atrás de esos individuos. Hay un crecimiento fuerte en los movimientos sociales de nuestra América. Antes, en generaciones anteriores, se levantaron, fueron asesinados, reprimidos o coaptados, pero ya cuando se levantan los movimientos sociales, no desaparecen. En parte son cooptados, siempre es así, y a veces aún reprimidas, pero renacen dentro de 3 años de cualquier declive. Ese es un nuevo fenómeno. Y atrás de estos individuos son ellos y ellas de los movimientos, incluyendo las mujeres, haciendo un papel mucho más fuerte que antes. Entonces, esa es para mí la esperanza de nuestra América. Los movimientos sociales, Villa Campesino, MST, los campesinos allá en otras partes de nuestra América, los pueblos originarios de Bolivia y el campesinado allá, ya urbanizado además en muchas partes de nuestra América. Mira lo que está pasando en el Perú ahora, que no es con un Dilma, con un Correa, quien sea, ¿no? Pero ese campesinado y aquellos movimientos sociales en el Perú ya no van a morirse, no se pueden matar todos. Es matar todo un gran sector de la población, sin hablar del proletariado de las ciudades y precariado de las ciudades y varios obreros y obreras sindicalizados. Esa es mi opinión nada más, pero el problema es el ataque, la nueva ofensiva de Estados Unidos. Es una crisis, diría yo, ahora en la integración de nuestra América. Lo que quería preguntarte era vinculado a la crisis que están sufriendo también los algunos gobiernos progresistas. Sí. Algunos gobiernos progresistas, en el caso de Brasil, en el caso también de Uruguay, en la cual en algunos casos está la corrupción de por medio, en otros casos están las tentaciones de volver hacia Washington la mirada. En el caso, me refiero a Tabaré Vázquez, por ejemplo. ¿Cómo lo ves esto en este concierto? Yo lo veo como una parte de esta estrategia más sofisticada que Washington ya está imponiendo para romper la integración de nuestra América. Es un combate contra CELAC y todas las otras instituciones que unifican América Latina y el Caribe. Así lo veo yo. Así que sean las debilidades de varios de los presidentes. Chávez tenía a veces, ¿no?, fallas de adecuadamente, por ejemplo, romper más rápidamente el burocratismo, corrupción, clientelismo tradicional, esa corrupción. Él hizo con su liderazgo y gracias a los pueblos de Venezuela que salvaron su vida en abril de 2002, una revolución que es un proceso revolucionario, como hizo Fidel en Cuba, por ejemplo. Fue todo un proceso, sigue siendo un proceso. Pero la amenaza de Estados Unidos ahora de en efecto reestablecer sus títeres como presidentes, no solamente a través de golpes civiles militares como en Honduras y Paraguay últimamente, sino en Brasil o Argentina por elecciones, hasta en Venezuela. Por ejemplo, Shaman, el experto y consejero en Washington de Estados Unidos sobre América Latina, recientemente fue a Venezuela y declaró al movimiento de unidad de MUD, ¿no? En inglés, que es lobo, ¿no? Este MUD, ustedes no deben usar la violencia y las carimbas, ¿no? Las guarimbas. Ustedes deben seguir el papel electoral ahora. ¿Sabías tú eso, no? Entonces, es una parte de esa estrategia. Cualquier elección democrática se puede ganar solamente con el dinero. Así lo han hecho todas las burguesías del mundo históricamente, incluso en nuestra América. Esa es la amenaza. Además, la amenaza militar, la cuarta flota en todas partes, 60 bases militares estadounidenses aquí en nuestra América. No, es una combinación, es como carrot and stick. ¿Cómo se dice? Zanahoria y palo. ¿Eh? Garrote y zanahoria. Ese, es como eso. Combinado a la vez, frecuentemente. Pero por el momento, vía electoral y cuidado con la palabra sociedad civil, ¿no? No es solamente que las ONG siempre habían sido financiadas por los grandes banqueros y los grandes intereses económicos y estados burgueses en el mundo, sino que el concepto sociedad civil ya es el concepto favorito en los capitales de los imperios del mundo, porque se dan cuenta que militarmente no pueden vencer en ningún lugar, no pueden, digamos, matar a toda la gente en cualquier parte, Medio Oriente, donde sea, porque eso mata a la mano de obra. Entonces, y además, los pueblos resisten en todas partes, compañero. Y frente a esa resistencia, ajá, la sociedad civil. Apoyamos ustedes en la sociedad civil. Con o sin AID, AID, ¿cómo es? The Institute for Democracy, NED, o otras ONG no estatales. Entonces, no, es la sociedad civil. Cuidado con todo eso. Es una parte de la propaganda. Por eso también, y voy a terminar mi respuesta con esto, el control del gran capital de los medios de comunicación es un obstáculo para el avance de todos estos movimientos sociales y nuestras luchas populares para salvar la humanidad. Como dijo Rosa Luxemburg, ¿no? El socialismo o la barbarie, ¿no? La barbaridad. Y termino con eso, porque ustedes, por ejemplo, en Resumen, finalmente tenemos ustedes y varias radios comunitarias y emisoras de televisión comunitarias en muchas partes de nuestra América, por lo menos. Yo brindo entrevistas solamente para ellas y ellos. Escuchamos ahora a los chicos del maíz junto al grupo Habeas Corpus en el tema terrorismo. Los chicos del maíz, Habeas Corpus, Mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que no imputan Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos, terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los oyentos de inglés, publicistas, terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, no puedes escapar de las redes, paneles, Estado policial controla todos los niveles, le da las contras sin papeles, lo dijo Neruda, terrorismo es el embargo contra Cuba. Seguimos escuchando la entrevista a James Cockcroft, el intelectual estadounidense actualmente que vive en Quebec, y esto es lo que nos decía Resumen Latinoamericano. Hay otro tema que no puedo dejar de tocarlo con vos, que es Cuba, las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo ves ese futuro de esta pulseada que se está dando entre Cuba y Estados Unidos para de alguna manera buscar un camino diferente para estas cuestiones tan básicas como el bloqueo, Guantánamo, el ajuste cubano? Yo fui la primera persona norteamericana entrevistada por Telesur en al norte de Río Grande. Claro que Alicia Jarraco, otros debieron haber entrevistado en Cuba, donde estaban el 17 de 2014, día histórico, porque fue una victoria del pueblo cubano y del Partido Comunista de Cuba en la resistencia al bloqueo, todo el terrorismo que sufrieron ellos en Cuba, más de 3.400 y no sé cuántos muertos, y igual número o más de heridos, ya, una campaña de terror constante, más el bloqueo, ¿no?, que creó problemas económicos. Claro, el gobierno a veces hizo sus propios errores en Cuba, y ellos en Cuba, en el gobierno, lo reconocen. Me gusta el liderazgo de Fidel, porque cuando hace un error lo confiesa públicamente. Hice yo, dijo Fidel, el error de la gran zafra. el fracaso de no poner más atención a la persecución de la comunidad gay y lesbiana, etcétera, etcétera. Pero con toda esta autocrítica en Cuba, el problema más grave históricamente, desde el principio, y ahora ha sido el imperialismo yanqui. Entonces, y el triunfo de las ideas de José Martí, es decir, las mismas ideas de Fidel Castro y el 26 de julio, el movimiento de abajo allá y de unidad allá en los 50 en Cuba, el triunfo de la guerrilla en Cuba, todo ese triunfo, que es un triunfo martiano, insisto, resultó de esa resistencia histórica de los pueblos. Y ya los cubanos son muy bien educados, el pueblo más educado tal vez en el mundo, y se dan cuenta de su propia historia. Son orgullosos de la victoria que lograron con la llegada de Gerardo y Fernando y Tony para el 17 de diciembre. Fue una gran victoria. Ahora, también refleja el aislamiento de Estados Unidos, no solamente en nuestra América, y en cuanto a Cuba, Venezuela, o Bolivia, etc., sino en el mundo. Y ese aislamiento de Estados Unidos, la clase dominante se da cuenta de eso. Obama lo expresó el 17 de diciembre en su discurso. Y para romper ese aislamiento hay esta nueva estrategia. Estrategia que acabamos de describir con la sociedad civil, bla, bla, bla. Y ahora, aparentemente, habrán en el mes que viene nuevas embajadas en Washington y La Habana. Y ya antes del 17 de diciembre hubo, digamos, una cierta apertura en el bloqueo con productos agrícolas, etc. Mira, un estado muy conservador de Estados Unidos, Alabama, tenía hace años un congreso que declaró su apoyo al fin del bloqueo contra Cuba. Hay intereses agrícolas allá, y ahora intereses banqueros y petroleros en todas partes de Estados Unidos que buscan entrar a ese mercado que se abrirá finalmente con el fin del bloqueo. Y Guantánamo, la ley ya que imperialista que justificó, entre comillas, la toma de Guantánamo hace más de 100 años, dice que es un contrato de 100 años nada más. Entonces ya se debe, aún en sus propios términos de ley, devolver todo Guantánamo a Cuba. Y finalmente, claro, la estrategia imperialista, los cubanos se dan cuenta de esto, no son estúpidos. Es infiltrar toda la sociedad civil, entre comillas, otra vez. Usar la embajada como lo usaba antes. No, pero finalmente, la libertad constitucional de viajar en Estados Unidos es muy clave en todo esto. Yo estoy esperando a ver si habrá tal libertad renovada para nosotros de los Estados Unidos viajar como turistas, como en cualquier calidad, ¿no? Comprando un paisaje muy barato en comparación con viajar a Buenos Aires o Caracas o otros lugares, o Magrita en Venezuela. Si hay tal libertad, ese es lo que Estados Unidos quiere hacer para cambiar Cuba, infiltrar con nuestras costumbres de consumismo, turismo, toda la onda, y agentes dobles, toda la onda. Pero lo que no se dan, lo que dan miedo a ellos en Gringolandia, es que las juventudes estadounidenses, cuando van a Cuba, como en los años 60, 70, con las brigadas, etcétera, ilegalmente, ¿no? Regresan a Estados Unidos con nuevas percepciones del mundo, sobre todo de Cuba, pero del mundo, porque ven con sus ojos, escuchan con sus oídos, huelen con sus narices todos los cambios revolucionarios, humanistas, progresistas en Cuba, donde está la extrema pobreza, por ejemplo, donde hay la gente durmiendo en las calles como en los años 50 que vi yo con mis propios ojos, donde hay pobreza por lo general. No, entonces hay, claro, condiciones dificilísimas económicas, por eso es necesario romper el bloqueo. Pero si vienen los africanoamericanos, los latinos y los jóvenes de la clase obrera estadounidense, de cualquier color, entre comillas, porque no hay razas, no hay, como dijo Martí, ¿no? Pero si vienen todos ellos a Cuba, yo creo que esta es la esperanza. Cuba no es una amenaza, es una esperanza, tal cual Venezuela hoy por hoy. Escuchamos ahora al grupo Sans Pression desde Quebec. Ser vagabundo es mi religión. J'éprouve des déceptions, je fais en sorte de changer les choses. Mais des fois on dirait que j'ai Montréal ses épaules. Pas de problème, juste des solutions. Je me libère de tout ce qui est pas utile à mon évolution. Mes larmes de hier sont devenues mes forces. D'aujourd'hui j'ai juste du love pour le street, car c'est comme ça que j'ai appris. Mouton noir de la famille, dans le temps c'était raciste. Le seul black dans l'école, moi ma clique, mon canif. J'étais plus qu'agressif, à force d'entendre des shit comme moi, Steve Nègre tourne en Afrique. Habillé tout croche, oublie les nouveaux Jordan, oublie jouer au football, je veux juste remplir mes poches vides. C'est sûr qu'on débarquait si tu nous testais, pas question que je laisse faire, une question de respect. La mort j'ai failli, trop naïf, faut bien choisir ses amis. C'est la famine pour le cash, ils vont trahir. Je les ai vus venir, mais je les ai pas vus partir. Dans un appart style, danser comme des sardines. Le rap c'est venu plus tard, trop d'ambition. Je pensais braquer, puis me faire 100 millions. J'ai toujours eu mes putains de flics dans mon champ de vision. La musique, plusieurs transitions. MTLQ, si je suis dans les environs. Vagabond, ma religion, depuis l'embryon. Après la mûre, le beau temps, la pauvreté, la richesse. Dans le noir ou à la lumière, la joie après la tristesse. Vagabond, ma religion. Vagabond, ma religion. Le beau temps, la pauvreté, la richesse. Dans le noir ou à la lumière, la joie après la tristesse. Vagabond, ma religion. J'suis un produit de mon environnement, mais juge pas, condamne pas, fait preuve de compréhension. Tu sais pas, j'ai grandi dans quoi? Toujours au mauvais temps, au mauvais endroit. Pas choix, j'garde un œil ouvert, j'suis libre. J'suis tous les excès qui me sont nuisibles, en toute possession de mes facultés lucides. J'sais dans quoi j'm'embarque, j'suis capable d'assumer. Ça passe ou ça casse, l'échec est nécessaire au succès. Ma génération pas contente de la situation, mais on est prêt à perdre nos vies avant de perdre nos réputations. Dehors, le monde sont pas fiables, y'a plus de principes. Le monde sont possédés par le diable, c'est un putain de cirque. Vagabond ma religion, j'me fie pas aux indications. J'ai la pédale dans le fond, j'roule vers ma destination. Si tant c'est de l'argent, j'veux pas en gaspiller. Everyday, j'partout en même temps, j't'éparpillé. Un autre contre un autre chèque, le studio, les concerts. Du blabla, du concret, trop de rapaces dans ce bordel. Pour le meilleur, mais le pire, tu vois pas venir. Même si tu fais tout pour pas nuire à ton avenir. Check ton bac, mets-toi à genoux, fais ta prière, fais gaffe. Car le monde backstab, quand c'est la misère, c'est grave. Le cash, le money, ça pose pas des armes. Même avec les gars que je connais, j'suis toujours sur mes gardes. Après la pluie, le beau temps, la pauvreté, la richesse. Dans le noir ou à la lumière, la joie après la tristesse. Vagabond ma religion. Bueno, y ahora nos comunicamos con México, con nuestra compañera Patricia Barba, para que nos dé la información y la actualización de lo que está ocurriendo allí con dos temas que nos preocupan. Por un lado, es el caso de la comandanta y lideresa de las autodefensas, Nestora Salgado, que está detenida desde hace varios meses y que está pasando por un momento muy delicado en la prisión, y queremos que Patricia nos informe sobre eso. Muy buenos días, Carlos, María. Un saludo desde México a Resumen Latinoamericano. Efectivamente, el caso de la comandante Nestora se ha agravado en un punto en el que ella podría perder la vida, porque hace 9 días inició una huelga de hambre debido a que no se la libera. Ya un tribunal federal la exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada, que son evidentemente son cargos inventados, porque si ustedes recuerdan, la comandante Nestora Salgado García estaba ejerciendo funciones de coordinadora de la policía comunitaria del municipio de Olinalá, en Guerrero, bajo la ley 701 y también bajo el segundo artículo de la Constitución, que autoriza, faculta a las comunidades indígenas a, bajo sus usos y costumbres, a ejercer las funciones de policía y de cuidado del orden, ¿no? Entonces, aquí lo que hay detrás, y eso es lo que hay que recalcar, hay que aclarar muy bien a todos los que nos escuchan, es que detrás de estos cargos inventados hay intereses verdaderamente abyectos, porque la comandante Nestora, entre otras funciones, ella se oponía a la trata de mujeres, de jovencitas, de adolescentes, que está regenteado, digamos, o está liderado este negocio infame por, fíjense nada más, el subprocurador de atención a víctimas, ahora es ex subprocurador de atención a víctimas, él lo era durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Entonces, es un negocio que deja mucho dinero, y la comandante atendía los casos de jóvenes que habían sido secuestradas y utilizadas para esa actividad criminal, ¿no? Eso, entre otras actividades de la comandante, que estaba, la comandante estaba impulsando la educación, es decir, todo lo que ella estaba haciendo va en contra de los intereses de aquellos que quieren convertir a México en un negocio. Sabemos que ya muchas empresas transnacionales se han apoderado virtualmente de todos los recursos que hay en México, y el estado de Guerrero es un estado muy rico. Hay una mina de oro muy cerca de Iguala, y por eso también se explica el salvajismo contra los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, bueno, la comandante, después de muchos intentos que se han hecho por diferentes organizaciones, organismos internacionales, sigue presa, y el gobierno mexicano es absolutamente sordo. Ya incluso la CIDH tiene el caso. Ha habido denuncias a nivel internacional, ustedes mismos se han ocupado de este caso, y sin embargo no ocurre nada. ¿Por qué? Porque aquí hay una mujer, Isabel Miranda de Wallace, que es una verdadera criminal, que es muy cercana a Ricardo Martínez, que es el ex subprocurador de atención a víctimas, que encabeza este negocio o que participa en este negocio de trata. Entonces, Isabel Miranda de Wallace también ha sido señalada como torturadora en otro caso terrible de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, otros 6 personas encarceladas con cargos inventados, porque Isabel Miranda de Wallace inventó todo el caso para ocultar a su hijo. Es decir, es algo muy, muy complejo, muy enredado. Pero una de las que se ha opuesto terminantemente a la liberación de la comandante Nestora, ya estaba a punto de ser liberada, es Isabel Miranda de Wallace, que tiene mucho peso político y fue candidata a la jefatura de gobierno del DF por parte del PAN, un partido absolutamente inmoral. Y, en fin, entonces lo que se está planteando ahorita, nosotros hemos pensado y apoyamos, estamos pidiendo el apoyo de ustedes, de toda la comunidad internacional. Vamos a dirigir cartas a los diferentes presidentes de ALBA vamos a mandar cartas al presidente Morales, al presidente Correa, al presidente Maduro. Sabemos que ellos tienen sus tremendos problemas locales, pero también sabemos que son gente sumamente sensible y humana, ¿no? Y eso es a lo que le estamos apostando. A nivel local, ya las organizaciones están preparando bloqueos de carreteras, cierres de carreteras, porque están exigiendo también la liberación de la comandante. Bueno, sí, está clarísimo, Patricia. Nosotros vamos, obviamente, a seguir difundiendo este tema porque nos preocupa. Es verdad, como decís vos, que hay muchos problemas en el continente, pero estos son temas vitales, fundamentales. Y quería aprovechar también para que nos hables de lo que está ocurriendo en San Quintín con la lucha de los jornaleros por demandas laborales y que están siendo reprimidos violentamente por el gobierno de Peña Nieto. Sí, respecto al problema que hay en el Valle de San Quintín, Carlos y María, pues hay miles de campesinos, más de 7,000 campesinos que trabajan en condiciones muy miserables para empresas entre las que están la Sky Ranch, Santa Mónica, Berrymex y Driscoll's. Y los campesinos trabajan con salarios de hambre, no tienen ninguna prestación y pues no tienen atención médica. Y lo que están demandando es justamente lo que garantiza la Constitución mexicana, lo que debería garantizar la Constitución mexicana si el gobierno la respetara. Entonces, dice, por ejemplo, la campesina de Oaxaca, porque hay que apuntar aquí que el Valle de San Quintín está constituido por emigraciones, por migraciones de campesinos pobres del sur, del sureste mexicano. Y curiosamente, ellos emigraron para buscar mejores condiciones, y aquí lo terrible es que terminaron en un valle que produce muchos artículos que se venden sobre todo en el mercado norteamericano por empresas norteamericanas o binacionales, pero que pese a que lucran con esos productos, tienen a los jornaleros en verdaderas condiciones de esclavitud. Ahí lo peor de todo es que hay niños también trabajando en condiciones de esclavitud, pese a que la Constitución prohíbe el trabajo de menores de edad. Más de 80,000 jornaleros que han emigrado de Oaxaca y de Guerrero trabajan en este valle de San Quintín. Y pues el pasado 17 de marzo, 7,000 campesinos se manifestaron. Estamos hablando de una de las protestas más nutridas que ha habido en México. Y bueno, ellos están exigiéndole al gobierno precisamente que respete la Constitución. Están detenidos pues alrededor de 300 campesinos. El gobierno local del gobierno estatal de Baja California los dejó plantados. Habían querido sentarse en una mesa a negociar, ¿verdad?, mejores condiciones de trabajo, pero los dejaron plantados. También el secretario de gobernación, el subsecretario de gobernación no les ha hecho caso, y supuestamente se iban ya a solucionar este problema terrible, y resulta que no, que siguen presos varios campesinos. Y es aquí la situación que estamos describiendo sobre San Quintín, sobre Nestora, se une a otras protestas en diferentes puntos de la República. De lo que estamos hablando aquí es de que México ha sido completamente entregado a los intereses de capitales transnacionales y capitales en los que participan también empresarios mexicanos. Es decir, sea mexicano el empresario o sea transnacional o sea extranjero, de todas maneras lo que ocurre aquí en México es que este gobierno y los anteriores simplemente no están interesados en respetar los derechos de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, ha habido pues apoyo por parte de organizaciones aquí, pero no el suficiente. ¿Qué es lo que yo pienso? Que estamos absolutamente sobrecargados de problemas de violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional. No hay una ciudad que se salve, no hay un estado de México que se salve. Entonces, lamentablemente, estamos ahorita en una época electoral en la que están más interesados en ver qué cosa, cómo siguen lucrando con la cuestión electoral, y se han olvidado, incluso muchos diputados y representantes se han olvidado de todas estas terribles violaciones que, te digo, predominan en todo el territorio nacional. También está el asunto de la defensa del agua que está haciendo la tribu Yaqui en Sonora. Y así les puedo nombrar otros problemas que hay en diferentes estados. Entonces, ¿qué va a hacer este país para rescatarse a sí mismo? No lo sé. Estamos planteando que no se participe ya en elecciones como una manera de demostrar que estamos verdaderamente indignados por lo que está ocurriendo. Si me baso en tus delirios, ya no puedo respirar. Usurpando tierra ajena, listo para disparar. Topadora y balacera ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Las mismas ideas que quieren matar. Las olas en la ciudad, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas que quieren matar. Vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Vamos a extender. Bueno, y comenzamos en Resumen Latinoamericano este segmento hablando de Palestina, porque este 15 de mayo recuerda a lo que ocurrió en 1948 cuando el ejército israelí y organizaciones terroristas israelíes que lo acompañaban invadieron Palestina y provocaron lo que el pueblo palestino recuerda como la Nakba, la catástrofe. Estamos hablando de casi 1 millón de palestinos y palestinas que fueron desalojados de su territorio, incendiadas sus viviendas, asesinados cientos de miles de ellos y generando uno de los éxodos violentos más grandes que recuerda la humanidad, que se ha prolongado en el tiempo. Hoy estamos hablando de 4 millones, alrededor de 4 millones de palestinos y palestinas en la diáspora, fuera de su territorio y con impedimento en la mayoría de ellos para volver allí. Pero bueno, Jorge, esta Nakba, que lamentablemente se ha extendido en el tiempo hasta el presente, significó realmente el punto de inflexión. Por un lado, Israel habla de fue el día de la independencia israelí, y por otro lado, este fue el día del sufrimiento, el comienzo del gran sufrimiento de dos pueblos que hasta ese momento habían convivido pacíficamente. Sí, lo que pasa es que no se quiere reconocer ni los medios de comunicación internacionales, ni obviamente ni Israel, de que hubo una planificada limpieza étnica después de esa supuesta independencia, en donde no solamente se violó los acuerdos de Naciones Unidas respecto a lo que era el territorio correspondiente de los palestinos, sino que no solo se extendió la frontera israelí en esos territorios, sino que se expulsó violentamente y planificadamente. Hay incluso intelectuales israelíes que han denunciado esto, una brutal limpieza étnica para expulsar a montones, a miles y miles de palestinos del territorio que correspondía a Palestina o a la propia Israel. Una cosa que, como decís vos, es un punto de inflexión, porque en realidad las cosas no comenzaron con la guerra en el 67, sino que ya desde el año 48 estaba muy claro la política expansionista y de discriminatoria y de recuperación de lo peor de las políticas fascistas europeas contra el pueblo palestino. Recordar que en Palestina esta semana ha habido protestas justamente para recordar la Nakba en todo el territorio palestino, que la más grande ha sido en Ramala, que fue dominada por Israel en el 67, invadida, y que también en Gaza, por supuesto, hubo estas protestas. Y bueno, y el movimiento de resistencia Hamás dijo que la única forma para superar la Nakba y la colonización de Israel es la lucha, ¿no? O sea que se ha incendiado toda Palestina con estas protestas, ¿no? Sí, protestas que se han extendido a todo el mundo. Aquí en la Argentina ha habido movilizaciones por parte de las organizaciones solidarias con Palestina. Pero recordar también que son alrededor de 450 aldeas las que fueron arrasadas. Se cambiaron los nombres de esas aldeas, el nombre original palestino fue reemplazado por un nombre impuesto por los sionistas. Recordar que fueron violados y violadas niñas y niños palestinos. Recién hablábamos de los videos en Colombia. En ese momento no se filmarían videos, pero sí hay escenas donde a niños y a niñas se le quiebran los brazos, se los golpea y hay testimonios de ancianos palestinos que hoy aún recuerdan lo que fue el horror de esas bandas sionistas entrando a los pueblos, quemando los pequeños comercios, golpeando a autoridades religiosas palestinas y provocando en cada uno de ellos el abandono de sus casas. El símbolo de la llave, esa llave del retorno, que es una llave antigua que era de las casas de los palestinos y que se utiliza ahora como el símbolo de la pelea por el retorno a Palestina, bueno, Es como una muestra gráfica de lo que fue, significó eso, y que lamentablemente se fue repitiendo década tras década: bombardeos, invasiones, más desplazados, más exiliados, y esta es la demostración más clara de que Israel, que ahora está controlada por sectores de lo que llamamos los halcones, la ultra derecha, que sigue pidiendo sangre, que sigue los Avigdor Lieberman, los Netanyahu y todos los sectores vinculados a la derecha israelí, evidentemente se ha perpetuado en Israel. Los otros días recordamos a Moshe Alion, el jefe militar de Israel y ministro de defensa, que está diciendo de que muy pronto vamos a volver a bombardear Gaza, vamos a volver a bombardear Líbano y vamos a matar, lo dice textualmente, a los hijos e hijas de los palestinos. También lo dijo esta intelectual, entre comillas, israelí, que ahora es ministra de Justicia, que tiene una cara muy, muy bella, un rostro muy angelical, y que también reclamó matar a los hijos de los palestinos y a los matarlas, incluso a las embarazadas, porque en su vientre están las serpientes del terror. Nunca lo han ocultado. En el documental La Ruta 181, que realizan un realizador israelí, dos cineastas israelíes, ¿no? No, y otro palestino, son juntos, realizan, viajan por el país. Hay una entrevista impresionante a un sionista histórico que él abiertamente dice esto que estás diciendo, y él lo dice con una expresión de barrer con la escoba, o sea, había que barrer esas aldeas, había con una naturalidad asumida de que eso significaba, como todos los horrores que ha dicho Carlos, ¿no?, destruir esa población. Y otro dato más: unos días atrás se volvía a dar un acoso y unas acciones contra una familia palestina en Hebrón. Hebrón es el barrio del sur de Israel, de Israel, de la capital Jerusalén, donde se sigue amenazando a las familias que siguen viviendo ahí, que las familias han tenido que poner vallas metálicas para protegerse de los insultos de los colonos y las colonas, porque las mujeres son terriblemente agresivas, donde escupen, donde les tiran heces, donde hacen un acoso brutal a esta población que se niega a irse de Hebrón. De algún modo, todo esto que ustedes dicen ha concluido en terminar con lo que para los israelíes ya no existe, que es la idea de los dos estados. Eso que había negociaciones, supuestas negociaciones de paz, ha muerto de algún modo, porque ha desaparecido la idea de la convivencia de dos estados, lo cual hace más interesante saber de que América Latina reconoce a Palestina, casi toda América Latina, como estado y como país independiente, y que recientemente lo hizo el propio Vaticano a través de una declaración del Papa Francisco. Pero bueno, esta es la situación de aquella expulsión violenta y genocida de todos los palestinos, concluye finalmente en la negación total de las decisiones de Naciones Unidas al establecer que no existe más para los israelíes y los sionistas, básicamente, un Estado palestino. Vamos a despedirnos de este programa escuchando al grupo Escape, con su mítica canción por Palestina, Intifada. Hasta la próxima semana.